Radio Universidad presenta a Luis Cyberhead en Electroshock, un espacio especializado en los diversos géneros relacionados con la cultura electro e industrial, además de noticias, novedades y más en los próximos 60 minutos. Esta semana, la emisión 114, los estrenos del más reciente de Dismantle, Dark Dive Clean, Breath Like Smoke, White Horizon, Cryo. Now it won't belong. Now it won't belong. It's Devil's Side. Able Force. Además, el calendario de lanzamientos discográficos, las noticias más frescas y mucho más. No te despegues, estamos comenzando. Electroshock. We'll be right back. ¿Qué tal, Industrialheads? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 114, y que estamos llevando a cabo precisamente un día después del supuesto nuevo fin del mundo. Bueno, por ahí ya ven, a mucha gente se le ocurrió esa tontería de que el día 11 de noviembre del 2011, nomás porque eran 3-11, ya iba a ser el fin del mundo y que ya nos íbamos a ir todos a freír espárragos y pues bueno, ya ven las ideas que se le ocurren a mucha gente. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada, seguimos aquí y vamos a poder ofrecerles aún mucho de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, solamente aquí a través de Electroshock. Estamos saludándolo aquí un servidor, Luis Cyberhead, desde los estudios de Electroshock y transmitiendo a través únicamente de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí. Y recuerden que también pueden escuchar esto en la red, a través de el portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que lo pueden encontrar en uaslp.mx, ahí encontrarán el logotipo de Radio Universidad. Luego nuevamente Radio Universidad en vivo, dan clic nuevamente y se conectan automáticamente a la estación en tiempo real. Si no es así, entonces vayan a nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com y ahí podrán encontrar unas sencillas instrucciones de cómo pueden ustedes conectarse a la estación en tiempo real a través de Windows Media Player. Por ahí, la verdad, créanme, no he tenido la verdad nada de tiempo de incluir las instrucciones para poderse conectar con otros reproductores, pero pues bueno, intenten con Windows Media Player. Si no le gustan, pues nada más utilícenlo para escuchar el programa y luego ya después pues cámbienlo al que sea de su preferencia, y así pues nos evitamos de problemas y entramos en problemas con estar configurando los demás reproductores de audio. Pero bueno, ya comenzamos el programa el día de hoy con Dismornomina. Lo que escucharon hace un momento fue Nigunum, que pertenece a su nueva producción, La Unificación de Esforces Oppo Sounds, del año 2011, una producción para Accession Records. Y bueno, saludamos también a Manuelito Castillo, no lo saludé ahorita, que está en los controles técnicos, y también a veces está por ahí el buen Cesarín, a quien también le mandamos un saludo, o Paulita también a veces está cubriendo el turno, así es que también le mandamos un saludo por ahí a Paulita, que también a veces está sacando este programa al aire. Y bueno, vamos a continuar así bien rápido, ahora con el primer estreno de la tarde, noche. Se trata de la banda del señor Gary Sound, Dismantled. Como saben ustedes, pues bueno, se encuentra actualmente promocionando su más reciente álbum titulado The War Inside Me, y también está a punto de lanzar oficialmente un segundo sencillo para este álbum después del éxito de Insect Head. El nuevo sencillo será para el track Disease, y ya lanzó recientemente una convocatoria a todos aquellos fans que quieran participar en el EP del mismo nombre a realizar un remix de este track. Y bueno, sin más, aquí se quedan con lo más nuevo de Dismantled, y esto es Disease. Take You fucking are! Información de última hora. ¿Qué tal, Industrial Heads? Estas son las noticias más relevantes de la semana para la emisión número 114. Impala, la Asociación de Compañías de Música Independiente Europeas, confirman esta semana en conferencia de prensa que se opondrán al atentado que planean cometer las transnacionales Universal y Sony al intentar comprar EMI y hacer crecer su duopolio. La asociación ya se encuentra trabajando en todas las opciones legales posibles para intervenir, ya que de lograrlo, Universal y Sony no solo cubrirá la mayor parte del mercado musical, sino también de la red y las ventas en línea. Impala, que se estableció en el 2000 como representante de la música independiente, alberga el 99% de las compañías de este tipo en Europa y son líderes mundiales en términos de innovación y en descubrir nuevos valores. Producen el 80% de todas las realizaciones independientes y el 80% de empleos en este sector productivo, con 4.000 compañías afiliadas, entre las que se encuentran Edel, Cooking Vinyl, Epitaph y Play It Again Sam, entre otras. En un momento regresamos con más noticias de Electroshock. Electroshock. versión 3.0. Ya estamos de regreso aquí en Electroshock y hace un momento escucharon a Diary of Dreams con su más nuevo disco, Ego X, otro disco conceptual más que agregar a su discografía. Lo que escucharon hace unos instantes es el primer corte promocional del álbum para Undividable, que es uno de los mejores tracks que la banda ha realizado a la fecha. Y bueno, ahorita me acuerdo de mi hermanita Ihinsa, a quien le mando un abrazo y un caluroso saludo, ya que ella es una fanática a morir de Diary of Dreams, así como, bueno, pues hay muchísimos fanáticos de la banda que escuchan el programa. Y pues bueno, ahí lo tuvieron nuevamente con Undividable. Y esperemos que pues bueno haya otro nuevo sencillo para programarlo por aquí por Electroshock seguramente. Y pues bueno, recordándoles también que están escuchando esto en Radio Universidad. Y también que en el blog de electroshockradio.blogspot.com cada semana estamos subiendo los programas también. Por ahí les agradecemos mucho a todas las personas que cada semana están pendientes del programa y que sobre todo, pues bueno, nos han dejado por ahí sus mensajitos, sus sugerencias. Por ahí inclusive nos han estado pidiendo algunos tracks que vamos a tener el día de hoy dentro de los bonus tracks. Y que bueno, se preguntarán muchos de ustedes, lo he dicho muchas veces, pero tenemos de repente varios radioescuchas nuevos que no se dan cuenta. Les vuelvo a comentar acerca de los bonus tracks, en qué consiste. Bueno, resulta que el programa ustedes lo escuchan a través de Radio Universidad únicamente con cuatro tracks en cada una de las partes del programa, en cada media hora. Y en internet el programa no dura los 56 minutos, bueno, 54 minutos que dura generalmente el programa, sino que ahí lo van a escuchar más o menos de una hora, un minuto, efectivo, ya con todo y los spots de radio, porque nosotros incluimos dos tracks que no aparecen en la transmisión que sale en Radio Universidad. Eso es lo que nosotros llamamos los bonus tracks de Electroshock. Así es que, pues bueno, por ahí vamos a tener, les adelanto, vamos a tener a God Module y vamos a tener también a Nine Inch Nails, para que quienes lo quieran escuchar, pues váyanse a la página electroshockradio.blogspot.com y ahí lo van a poder encontrar. Y bueno, ahora con el track que viene enseguida, otro estreno más, obviamente, Devil Sight. Con esto quiero felicitar a mi carnalito Panzer Industrial de Santiago de Chile, porque el día de hoy es su cumpleaños. Así es que, pues bueno, una felicitación para él, que es un asiduo radioescucha del programa de Electroshock. Y para ti, carnal, te vamos a tener el día de hoy lo más nuevo de la banda Devil Sight, que son un dúo mexicano que pues casualmente son la nueva sensación de la escena Dark Electro en nuestro país. Digamos, son dignos alumnos avanzados de gente como Zico, Andusia y Selector, estos últimos con quienes incluso han estado compartiendo cartel en los últimos meses. Y bueno, Devil Sight está lanzando su más nuevo sencillo, que está, por cierto, en descarga gratuita en su MySpace o en el Facebook de Devil Sight Stan. Y la banda se caracteriza por estar haciendo un hard electro oscuro con tendencias al satanismo, como ya lo están haciendo también sus paisanos de God Destruction. Y sin más, aquí está Devil Sight, que por cierto se van a estar presentando muy pronto en Perú. No recuerdo la fecha, pero por allá, carnales peruanos, esperen a Devil Sight, que se va a estar presentando por allá en vivo. Y bueno, esto es lo más nuevo, su más nuevo sencillo, La Ceguera, con Devil Sight. bonus track. Godmodule son una banda norteamericana que a base de esfuerzo, dedicación y talento han logrado colocarse en la cima del escena electro junto a otros líderes como Combi Christ, Allen Vampires y Hocico. En el 2005, después del éxito rotundo de sus dos primeros álbumes, Artificial y Empath, lanza Vishera, el álbum que los consolida como una de las bandas más importantes de la escena industrial en los Estados Unidos, gracias al genial cover que hicieron para un clásico de The Cure, A Night Like This, y que es el primer bonus track de esta emisión 114. En Cryo y Dark Dive Clinic. No te desconectes, estás en Electroshock versión 3.0. Llegando a tus oídos, permaneciendo en tu mente. Universidad Stereo 88.5 FM. FM. El Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud invita a los creadores, grupos artísticos, colectivos, centros culturales, empresas, asociaciones y fundaciones del Estado de San Luis Potosí para que desarrollen un proyecto cultural que contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestra juventud. Informes 812-9014, Secretaría de Cultura, San Luis Potosí, un gobierno para todos. Si buscas lo mejor en música industrial, synth pop, power noise, future pop, mecánica, es tu mejor opción. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma, entre Avenida Yucatán y Avenida Álvaro Obregón. Teléfono 9149-9967. O visita nuestro sitio en www.mecánica.com.mx para consultar nuestro catálogo y formas de pedidos. Mecánica. ¿Qué crees que se decía Luis en el espejo? Yo dejo de beber cuando yo quiera. La cuestión es que no quiero. Pero esta vez el espejo sí le contestó. Ya no te quiere nadie y sigues bebiendo. Ya no quiero. Ya no puedo. Ven hoy a Alcohólicos Anónimos. Nosotros te ayudamos. Tú decides. Mayores informes 812-3727. Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos. 88.5. 88.5. Radio Universidad. Radio Universidad. El otro perfil de la radio. Electroshock. Versión 3.0. Nuevos lanzamientos. A partir del 8 de noviembre. Aesthetic Perfection, All Beauty Destroyed. Bob Willing Itself, New Noise Designed by Yesaidis. E. I. Vandersville, APOC. Y a partir del 22 de noviembre, The Breakup, Síntesis. Bien, ya regresamos a Electroshock. Este es el comienzo de la segunda media hora del programa. Recuerden que están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad, 88.5 frecuencia modulada en señal abierta, transmitiendo para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad, como lo son Pozos, Soledad de Graciano Sánchez. Por ahí llega la señal, aunque muy débil, pero sí, yo lo he escuchado por allá por Charcas. También nos es, todavía no, pero por ahí está el plan de que próximamente llegue la señal de Radio Universidad a Matehuala, donde también hay mucha gente que nos escucha. Así es que bueno, por lo pronto un saludo a todos ellos que nos escuchan a través de internet, y bueno, no solamente a ellos, también a quienes nos escuchan en otros países como Chile, como España, Perú, los Estados Unidos. Hay varios estados que también nos escuchan por allá, también en Alemania, al buen Arthur Cole, que no se pierde el programa cada semana, y pues bueno, un sinfín de gente que no se pierde Electroshock cada 8 días. Y bueno, con lo que vamos a continuar enseguida y así muy rápido es con Cryo, una banda sueca que, como ustedes saben, pues bueno, regresó hace poco con una nueva producción titulada Beyond, un EP que se sale un poco de la línea habitual de la banda y en la cual pues exploran su lado más sereno y oscuro. El EP consta de solo 7 tracks y ya está a la venta en Progress Production desde hace ya un par de meses, y pues bueno, lo que van a escuchar enseguida es lo más reciente de Cryo. Esto es Event Horizon, de su nueva producción Beyond para la Progress Production. Cryo en Electroshock. Instead. De noticias para la emisión número 114. Hace más o menos 8 meses les anunciábamos por acá que Morbid Angel serían remezclado por los Electro Stars Combi Christ, y pues parece que este último experimento le resultó tan bien que la banda acaba de anunciar que lanzará un álbum de remixes que contendrá a un buen número de artistas electro, industrial y noise. Por lo pronto ya se cuenta entre la lista a Live Back, Skinny Poppy, Synapscape, Ashe, Nightmare y The Horrorist. El disco tentativamente llevará como título Illud Divinum Insanus de remixes, que obviamente contendrá versiones alternativas de los tracks de este octavo álbum de la banda. De acuerdo a la última información otorgada por la banda BNB Nation en su sitio oficial, este dúo está planeando editar un box set de edición limitada con 5 viniles de 10 pulgadas con remixes de su más reciente álbum. Aún no hay una fecha exacta para realizar este disco, pero por el momento se ha revelado que el contenido del box set constará de los 5 viniles mencionados, etiquetas de 10 pulgadas en negro con el logo en color crema, un booklet de 10 pulgadas de 24 páginas, stickers de 5x2 pulgadas, también en color negro y crema, certificado de coleccionista autografiado por los miembros de BNB Nation, 3 postales y un póster, y quién sabe qué más se les ocurre incluir. Quizá, como decía mi amigo Emilio Torres, una uña de gato de Andrés García. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. versión 3.0. Hace unos segundos, System, uno de los dúos de música electro y synth-pop más populares de su natal Suecia, que desde su debut en 2003, Silicon Based, nos han mostrado su muy particular forma de hacer música synth-pop con elementos minimalistas, y los que se han acentuado aún más con su nueva realización, que se titula Circle of Infinite Radius. Y pues este es el álbum, el cuarto de su carrera y tercero para el sello Progress Productions. Lo que escucharon hace un momento fue Pitch Black, que es el primer sencillo de esta nueva producción, y pues bueno, vamos a pasar enseguida y muy rápido con el siguiente artista, ya que bueno, hoy queremos acabar rapidito el programa. Bueno, y aparte de que pues no hay muchos anuncios que hacerles. Bueno, con lo que vamos a continuar es con la banda Dark Dive Clinic, quienes, como les comentamos la semana anterior en las noticias, bueno, Dark Dive Clinic es un, bueno, nuevamente Dark Dive Clinic. Lo que pasa es que se escribe así todo de corridito y parece como un trabalenguas y es un poquito difícil de pronunciar. Bueno, Dark Dive Clinic es un proyecto nacido de la colaboración de John Fryer, quien es productor de bandas como Nine Inch Nails, Depeche Mode y This Mortal Coil, con la cantante Rebecca Cosboom de la banda Strip Mall Architecture, a quien francamente la verdad no conozco, pero pues bueno, los datos ahora sí que son lo que encuentras en la red. Bueno, ellos acaban de lanzar su álbum de debut titulado Noise in My Head a través de Metropolis Records, y aunque se asocia mucho su estilo con el de bandas de del extinto subsello 4AD, realmente yo los compararía más con lo que con la escena dark wave de los 90. Bueno, no tanto más dentro de la dark wave, más bien dentro de la cold wave. Hubo una cold wave muy serena, yo creo que más o menos por ahí es el estilo que lleva Dark Dive Clinic, hablando de bandas como Collide, que por cierto ya tienen una nueva producción en el mercado, y pues bueno, también me recuerda mucho a Kinetips. Kinetips, que por cierto también está estrenando nueva producción, y esperamos tenérselo la próxima semana aquí en Electroshock. Bueno, más o menos, inclusive debo de confesar que lo primerito que se me vino a la mente cuando escuché a Dark Dive Clinic fue precisamente la banda, ay, otra vez me olvidó el nombre, que Kinetips. Se me hace que han de ser medio codos, ¿no? Pero bueno, por aquí les tenemos lo más reciente. Aquí está de esta nueva producción Noise, bueno, más bien el debut, Noise in My Head. Aquí está el señor John Fryer y compañía. Esto es Dark Dive Clinic con Silhouettes. Like smoke on white horizon, land and lake are all the same now. Holding out for something certain, silhouetted by the surface. We come, but oh, we come. Water, there were five swimming in circles, colors smudged to this wasteland like a dagger. Silhouetted by the surface. I meant to tell you. Electroshock. Bien, ya estamos en la recta final nuevamente de Electroshock y pues bueno, antes de irme, sí quisiera por ahí recordarles, ya que, bueno, recordarles entre comillas, porque les avisamos por medio del blog en electroshockradio.blogspot.com que en 2 semanas, o sea, esta y la que sigue nada más, vamos a tener programas normales de Electroshock. Después de esto vamos a hacer... pues ahora sí que vamos a buscar la manera de llenar el espacio, no simplemente llenarlo por llenarlo, sino que poner por ahí algunas cosas especiales, no repetir programas. Ahora sí que estoy haciendo todo lo mayor posible por no hacer eso, ya que yo sé que nuestro público es muy exigente y que es por esa razón que ustedes también se merecen que cada semana puedan escuchar algo pues relativamente nuevo. Vamos a pensar con qué vamos a llenarles el espacio durante más o menos, va a ser cosa como de un mes. Yo creo que nos vamos a aventar casi todo el mes de diciembre, porque vamos a empezar a preparar lo que va a ser la versión 3.1 de Electroshock. Entonces, la próxima semana hacemos el programa, vamos a decir que el último programa de la versión 3.0, empezamos a hacer la transición, y los 2 últimos programas de diciembre, que aún no sabemos si vayan a salir, porque realmente no desconozco cuáles son los horarios de la emisión en esos días festivos, porque casualmente pues vamos a transmitir el día 24 y el 31 de diciembre, así es que pues no se hagan mucho la idea de que va a haber Electroshock en esas fechas, porque es muy posible que se llene con programación especial de la estación, por eso no nos queremos comprometer. Pero bueno, de ahí a esas fechas, pues ustedes van a poder escuchar algunas cosas especiales del programa, y nosotros estaremos regresando, yo creo que las primeras semanas de enero, obviamente con el programa de lo mejor del año, donde vamos inclusive a estar lanzando por ahí dentro del blog las ternas de las bandas que van a ocupar los 10 primeros lugares de lo mejor de Electroshock del 2011, como hemos acostumbrado en los 2 años anteriores. Y pues bueno, también mencionarles por ahí que se aceptan sus sugerencias para cualquier cosa que ustedes crean que cabría dentro del concepto de Electroshock versión 3.1. Háganos la sugerencia y nosotros, créanme que de veras sí lo vamos a tomar en cuenta. Y bueno, ya me queda muy poco tiempo ya nada más para despedirme y presentarles lo más reciente, que es a los legendarios belgas Ivo Forsen, que por fin dieron señales de vida al editar su 4º álbum después de 7 años de silencio, en el que su líder Benoit Blanchard se dedicó a la promoción de su sello discográfico Alpha Matrix. Y pues ahora que el sello prácticamente se produce solo, Benoit por fin pudo componer el nuevo disco. Se puede esperar algo similar a lo que han estado haciendo en sus producciones anteriores, pero aún más oscuro. De hecho, este nuevo disco, Dédale, es mucho más denso y el momento nos recuerda mucho a los días más dark wave de Leather Strip. Y pues bueno, los dejo con Ivo Forsen. Este es un track que en el que colaboran la banda Asylum, así es que pues nada más para que vean lo que van a ahora sí que el monstruo de track que van a escuchar en un momento. Es que está Blood in Your Face con Ivo Forsen, y me despido de todos ustedes. La próxima semana estamos con el último programa de la versión 3.0, y como siempre, un saludo y un beso a mi novia Cassandra Cárdenas. Te amo, princesa. Hasta la próxima semana. Ivo Forsen, Blood in Your Face. bonus track. Cualquier cosa que les digamos de Nine Inch Nails ya no sería ninguna novedad para ninguno de ustedes, sin embargo cabe destacar que la banda fue también una de las más demandadas por la industria cinematográfica, y no porque estuviera de moda, sino por la reconocida creatividad de Trent Reznor, quien después de la edición de Downward Spiral en 1994 y después de entrar en un periodo de silencio relativo, en el lapso de tiempo en que la banda cumplía con las giras promocionales de dicho álbum y escribía el siguiente, Reznor y compañía se pusieron a experimentar y a trabajar en el cómo sonaría el siguiente álbum, por lo que aprovecharon las ofertas que les aparecieron en la industria del cine y participaron en bandas sonoras de películas como The Crow, Lost Highway, Natural Born Killers y Tomb Raider. De esas participaciones quizá hubo dos verdaderamente significativas, la de Burn en Natural Born Killers y en Lost Highway, en donde se extrae The Perfect Drug. Este es el bonus track número 2 de la emisión 114. But my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. The perfect drug, the perfect drug.